volvimos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Y bueno, y como todos los miércoles que hacemos el programa, nos comunicamos en el último bloque con el amigo compañero Daniel Logotetti, de la revista digital Laburante. Daniel, buenas noches. ¿Cómo estás, Emilio? Bien, por suerte, bien, hoy bien. ¿Cómo anda todo? Todo bueno, tranquilo. Me alegro. Todo tranquilo. Hoy estuve en la tarde en un piquete que le hicieron los obreros vitivinícolas al Soeva de Guaymallén. Yo le digo piquete, la verdad que fue un encuentro de los compañeros normal, digamos. Fueron a hacer un reclamo y la verdad que los compañeros son bastante respetuosos, ¿viste? Claro. Más allá de su bronca, más allá de su indignación por los salarios tan atrasados. Bueno, estuve ahí acompañándolos, escuchando. Y fíjate, ¿Dónde está el Soeva Guaymallén? Soeva Guaymallén está en Libertad y Chile, calle Chile, en la esquina. O sea, en el centro de Villanueva. Sí, un poquito, casi terminando el centro de Villanueva. Claro. Sí, cerca del Carril Godecruz. Claro. Y fíjate vos que se dio algo que también se dio en el Soeva Maipú, porque también estuve ahí, ¿no? ya me conocen algunos, ya me dicen, vos no sos vitivinícola, ¿viste? Y bueno, también algo que se dio también acá. Los compañeros no querían entrar al edificio. Querían charlar ahí en la puerta, ¿viste? Claro. Es todo un sentimiento, eso. O sea, está expresando algo que decir, bueno, esta no es mi casa, no me siento tranquilo allá adentro. Así que le piden que salgan y hablen allá afuera, ¿viste? Yo creo que ese es todo una actitud, digamos, que tienen los compañeros hoy hasta ante estos dirigentes burocráticos que, bueno, con donde, si bien con todo respeto le van a hacer un reclamo, también están demostrando la falta de confianza que se les tiene, ¿no? Yo creo que esa es una actitud que se está dando y, bueno, que es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Bueno, eso como para contarte hoy lo que más o menos hemos estado viendo. ¿Y qué me contás de la movilización pro gobierno que hizo la CGT y todo ese circo mediático que se está dando hoy, incluso con el tema del juicio condenatorio a la vicepresidenta? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué me podés decir de esto? Bueno, primero, en primer lugar, me parece que es interesante este tema de que los obreros no se quieran reunir ahí dentro del sindicato. Porque tienen desconfianza. Claro. Ese es el punto. Es una desconfianza que la manifiestan de esa forma. Y tienen, no dejan de tener razón. Es decir, por las experiencias que hemos tenido en la vida y en muchos años de militancia, meterse en los lugares donde la burocracia le gusta hacer las asambleas y todo lo demás es complicado, porque uno siente que a uno lo están encerrando, lo están condicionando. Claro. Esa es la cuestión fundamental. Entonces, está bueno, es en el marco de la discusión paritaria, me imagino. No, sí, lo que pasa es que, encima, mira, esta gente son tan cretinos, estos burócratas. Ellos, mira, el 13 de julio, como todos los sindicatos, estaba pidiendo reapertura y estaban logrando algunas renegociaciones, ellos también hacen lo mismo, ¿no? Claro. El 13 de julio, a fines de julio, creo que fue el último jueves de julio, se hace una primera reunión. Y el sindicato, en esa primera reunión, o sea, el sindicato no, la FOEVA, la Federación de Obreros Vitivinícolas, hace un pedido de extender un adicional que ya estaba paritado, pero un adicional o bono por única vez de 6.500 pesos que se iba a pagar, que se pagaría en esa primera negociación de marzo, ahora en julio y en noviembre, ¿no? Entonces, estos iluminados del FOEVA piden que ese adicional de 1.500 pesos se dé todos los meses, ¿viste? 6.500 pesos. Ah, una propina. Claro, nosotros sacábamos la cuenta. Son 210 pesos por día. Por día, claro. No alcanza ni para un kilo de pan, que está casi en 300 pesos. Increíble, increíble, ¿no? O sea, el concepto que tienen estos burócratas del sacrificio que hacen los compañeros vitivinícolas, ya sea de viña o de bodega, todos los días con horarios estrafalarios que arrancan a las 6, otros entran a las 7, a las 8, salen a las 2, a las 3, a las 5, algunos hacen hasta 12 horas diarias, y reclaman un adicional de 6.500 pesos, ¿no? O sea, es increíble. Claro, ¿no? Claro. Cuando, bueno, y justamente esta gente que decía que no estaban abiertas las paritarias, decían, estamos charlando sobre un acompañamiento ante esta situación inflacionaria. Pero era una paritaria, porque bueno, se convocó a los paritarios, se reunieron como paritarios y se firmaron actas como paritaria. Bueno, el asunto es que cuando la gente se entera de todo esto, de cómo se estaba dando, y que la propuesta fue la del FOEVA, ni siquiera fue que vino FOEVA, pidió, ponele, que haya pedido 10.000 pesos, y los otros habían dicho, no, 10.000 pesos es mucho, tenemos 6.500, ¿no? No, ellos pidieron 6.500 y los otros dijeron, ah, bueno, firmamos. ¿Entendés? Claro, claro. Fue una negociación más conversada con café y sanguchito que sí, totalmente. Que argumentaciones totalmente. Para aumentar o no el salario, ¿no? Es como la burocracia arregla los conflictos obreros con sanguchito y café. Claro. Encima, bueno, justamente por eso, la gente, a raíz del movimiento autoconvocado, empezó a presionar al sindicato de Maipú, que no es casual que se presione ahí, porque el sindicato de Maipú es prácticamente el que maneja la federación. Claro. Ahí están las grandes bodegas, está la mayor cantidad de obreros sindicalizados, ¿no? Entonces, aunque ellos digan que no, son los que cortan el bacalao. Claro. Y ahí se les sacó en un par de scratches que se les hicieron en la puerta, no, fueron tres medidas que se hicieron en la puerta del sindicato, de que sí iba a ser un reclamo por un ajuste mensual hasta paritarias de 25.000 pesos, independientemente de todo lo que esté pendiente de definirse por estas dos paritarias que ha habido en el año, ¿no? Entonces, eso, un poco los otros sindicatos, los otros trabajadores de otros departamentos también intentan hacer lo mismo. Por eso también es que se convocó hoy día ahí, ¿no? Y bueno, ahí estuvimos. O sea, fíjate vos, ¿no? Los tipos con un desprecio, no sé con... O sea... es inaudito hoy con lo, porque ellos también lo van a estar sufriendo, bueno, sufriendo a su manera, ¿no? Porque tienen unos flores de sueldo asignado estos burócratas. Pero con 6.500 pesos no haces nada, no. Es una burla. Mira, casualmente en este momento se está realizando el plenario provincial del SUTE. Ah, sí, sí, sí. Se está realizando ahora. Y hoy, no sé si hoy terminará y resolverá algo, o habrá un cuarto intermedio, pero hoy se iba a saber si iban a aceptar la propuesta o no iban a aceptar la propuesta. con cuestiones que, bueno, hay una cuestión, están divididos ahí respecto al tema, sí. Así que va a ver qué resuelve el plenario. Así que, bueno, eso de alguna manera, respecto a lo que vos me preguntabas, nos pinta un país muy contradictorio, ¿no? Que por un lado pasan estas cosas en las bases de los trabajadores y por otro lado, en las cúpulas, en el poder del Estado, empieza una pugna, si se quiere, con un signo de violencia y de esparpajo sobre la corrupción del Estado. Claro. Yo creo que me parece, mucha gente opina así, hay un fenómeno de corrupción del Estado en toda la Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos, con el tema de Trump y las cosas que se están ventilando ahora. Sí. Hay una cuestión de la obra pública en todos estos países, con grandes corporaciones multinacionales que manejan mucha, pero mucha guita, de justamente los estados de la región, digamos, claro. ¿No? Porque finalmente la plata que manejan ellos es la plata de los estados de la región, es decir, de los contribuyentes, de los pueblos pobres de América Latina. Sí. Y son fortunas que van para un lado, van para el otro. Entonces hay una onda, en semejante marco, hay una onda de corrupción en los estados latinoamericanos, obvia. Brasil pasó con Lula, pasó con Bolsonaro, en la Argentina viene desde Menem, viene desde el gobierno de Alfonsín, de la dictadura, por supuesto, de la Rúa, los Kirchner. Bueno, hay todo un entramado que se ve de personajes oscuros, de servicio de informaciones, de que van acá, de las coimas, de esto, del otro, que en realidad está manifestando una crisis de Estado muy grande. En la Argentina sí. Estamos viviendo una crisis del Estado, no estamos viviendo una crisis del juicio a Cristina Kirchner. Exacto. Estamos viviendo una crisis del Estado, porque todos... vos fijate que en el relato que hace Cristina de ayer, lo ensucia hasta su propio marido, que dice que le firmó a Mañeto todo lo que quería Mañeto. Sí, sí, con total desparpajo. Claro, lo que negaban antes, lo dijo. Claro, entonces me acusan a mí y ella dice, su manera de defenderse es, bueno, pero todos son corruptos. Claro. Y es cierto, todos son corruptos. No es solo Cristina la corrupta. Hay una corrupción de Estado generalizada, claro. Que indudablemente afecta a genera una crisis política de gobierno, de Estado, de salida política, de conjunto. Entonces, la crisis del peronismo no es una crisis de un partido cualquiera, es la crisis de un partido que siempre se ha mostrado como el capaz de gobernar frente a las crisis argentinas. Sí. Si vos te fijas en los últimos, desde el año 83 en adelante, y antes también, por supuesto, Perón vino para solucionar una crisis, no la puede solucionar, porque era tan grande que no la puede solucionar. Tan grande era la lucha de la clase obrera en ese momento, exacto, que no la puede solucionar, porque no puede contener. Pero después de la dictadura militar, todos los gobiernos tiraron la toalla y el peronismo fue el que vino a rescatar, claro, al Estado de la crisis y salvaguardar los intereses de las burguesías nacionales y del imperialismo, porque finalmente se terminaron pagando todas y cada una de las deudas habidas y por haber. Claro. Entonces, no es una crisis cualquiera la crisis del peronismo, es una crisis de carácter histórico, es decir, una crisis que ¿quién va a salvar ahora a la el macrismo? Sabemos que no, el macrismo no va a salvar al Estado argentino, porque no tiene con qué, no tiene influencia sobre las masas trabajadoras. Exactamente. No tiene forma de, ya lo demostró con el fracaso del gobierno anterior. Claro, por eso. Entonces, es importante tener en cuenta que esto es una crisis de una envergadura mayor. ¿Qué significa la crisis del peronismo? Significa la crisis del Estado, significa la crisis de los sindicatos, significa la crisis o la desorientación política de las organizaciones sociales. Significa una situación de quiebra de todo el aparato sostenedor del régimen político. Entonces, esto es muy importante, muy interesante verlo, y hay que reforzar la idea de que la clase obrera tiene que luchar por sus propias reivindicaciones, por su propia salida, no apoyar a ni uno ni al otro, porque significa apoyarla, como se ha visto en algunos sectores de la izquierda, apoyar a Cristina. Lamentable. No es una salida que no tiene, es una salida eso. Es una chupada de media. No tiene perspectiva. ¿Cómo? Es una chupada de media, digo. Claro, porque hay todo un sector de la izquierda, del frente de izquierda, que tiene como estrategia seducir a un sector de la militancia peronista, camporista, etcétera. Entonces, bueno, de pronto aparecen como pretendiendo justificar algunas cuestiones. Bueno, son estrategias políticas que no sirven para nada, porque no sirven para armar, porque lo importante sería ahora que saliera la clase trabajadora, como está saliendo, es apoyarse en esas luchas, como está saliendo a luchar, por una salida independiente de los trabajadores, claro, por un gobierno y un Estado que supere este Estado burgués que no sirve para nada. Está demostrado, este Estado está corrupto hasta los tuétanos. Exactamente. O sea, entonces, pero bueno, está corrupto, está podrido en la cúpula, obviamente. No en los trabajadores del Estado. Está podrido en la cúpula, en la dirigencia política. Y eso es lo terrible. Porque venga Macri, venga quien venga, ¿me entendés? Vamos a estar en la misma. Todo lo que le acusan a Cristina, Macri está también involucrado. Por eso sale está enojada Cristina, porque dice, Macri está corrupto como yo. Claro. Finalmente, como que esa es la conclusión. Me acusan a mí, pero ¿por qué no lo investigan a Macri? Sí, y aparte... O sea, está bien que yo me he mandado algunas cagadas, pero este se ha mandado otro. Claro, bueno, pero tal cual es así. Y tiene razón. Esta es una lucha interburguesa. Es una lucha para ver quién reparte la obra pública en el próximo periodo. Claro. ¿Me entendés? ¿Qué clase de empresa? ¿Me entendés? La crisis de Odebrecht fue una crisis internacional. No fue en la Argentina y en Brasil. Y en todos los casos, el modus operandi de Odebrecht era el mismo. La coima en la obra pública. Así lo involucraron también a Lula, por supuesto, y en otros países latinoamericanos. Sí, fue. Pero acá no se salva nadie, ese es el punto. Bueno, la enseñanza que habría que sacar, la conclusión que tendríamos que hacer de esto, es que en esto están todos involucrados, están todos los partidos de la burguesía involucrados, todos los que han sido gobierno, o los que están en el gobierno, o los que se proponen como gobierno desde una perspectiva de clase burguesa, están involucrados. Claro. O sea que estamos, en ese sentido, estamos promoviendo, la idea es promover la salida de los trabajadores por un Estado de los trabajadores. Claro. Casualmente hace pocos días se conmemoró lo que fue el 22 de agosto. Sí. Un nuevo aniversario de lo que se llamó la masacre de Trelew. Sí. Bueno, con la masacre de Trelew se mata y se empieza a fondo, la represión ya estaba desde mucho antes. Se empieza a fondo una represión que no que institucionalizada, como fue la masacre del Perreo, sí, una represión a fondo contra una juventud que se había levantado luchando por medio de huelgas, de manifestaciones y por lucha armada. Entonces la masacre de Trelew tiene como finalidad justamente tratar de quebrar toda esa lucha. Claro. Y desde entonces que estamos padeciendo esto. Y bueno, yo creo que el significado que tiene el recuerdo de los héroes de Trelew es justamente ese, ¿no? Es decir, el significado que tenía en esa época el espíritu de la lucha de los combatientes, fueran militantes armados o no, contra la opresión del Estado. Claro. Me parece que ese es. Sí, y sí, por sí. Una salida diferente, por una salida de los trabajadores, por una claro. Salida de clase diferente, como se propugnaba en esa época. Es importante. Respecto del 22 de agosto, es importante el tema de los debates políticos que se daban entre los dos grupos, que en realidad fue el PRT, se reconoce que fue el PRT el que organizó la fuga fundamentalmente, pero había un debate político de fondo con Montonero. Y sí. El debate político de fondo es que el PRT proponía una salida revolucionaria a la crisis y Montoner proponía el Perón vuelve, y Perón no iba a salvar de... Yeah. Ahí había un debate de fondo, es decir, un debate que ha llegado hasta nuestros días, sí. Digamos. ¿Cuál y es sí. El peronismo? ¿Cristina vuelve o la prisión de Cristina o la supuesta condena a Cristina? Cristina puede ser condenada, ahora no va a ir presa. Eso se lo sacan de la cabeza. Y como tampoco fue Menem preso. Claro. Preso no fue, Menem no fue preso. Siguió siendo senador, sí. y siguió teniendo fueros y todo lo demás. Y nadie se le ocurrió meterlo preso. Pero el significado de ir tratando de ir como... armando una historia tipo 17 de octubre, me parece algo muy muy descolgado y no tiene que ver con la situación política que vive el país. Porque Cristina no responde a ningún antiimperialismo. Claro. Por ejemplo, Cristina dice en el discurso que no me están atacando a mí, lo están atacando a ustedes porque les van a imponer ajustes. El Massa está imponiendo el ajuste. Ellos ya están haciendo el ajuste, sí. Massa, claro, está haciendo un ajuste terrible, brutal, con las tarifas. Se ha reducido el gasto. Hoy explicaban la reducción del gasto porque efectivamente el gasto lo están reduciendo. Y los principales sectores en los que han hecho los recortes en salud, educación... Y sí, asistencia social. Claro, y asistencia social, exactamente. Sí, si esto sí. No es un ajuste, claro. Tipo Macri, extremo, bueno, ¿qué es esto? Claro. Entonces, ese es un argumento que no sí, que el valor, cae por su ¿cómo? Propio peso, digamos. Claro. Esto de que se quiere reeditar un... Mira, nosotros la tenemos clara esa, ¿no? La historia solamente se repite como farsa. Pero también convengamos que el 17 de octubre, el 17 de octubre, aquel famoso del 45, sí. Nace en el movimiento obrero por reivindicaciones propias de los trabajadores, y después se le agregó el tema de la liberación del secretario de trabajo de la época, el general Perón. ¿Viste? Claro. A Cristina, a la clase obrera. No, mira, lo charlábamos ayer con algunos compañeros vitivinícolas, y decía, che, ¿se habla algo? ¿Qué se va a hablar? Dice, nosotros lo que hablamos, dice, es a ver quién encontró oferta para ir a comprar más barato y que nos alcance un poquito, aunque sea una semana más, claro. El sueldo. Esa es la preocupación que tiene el obrero, nos decían, viste, los compañeros. Claro. y que estas cosas que que a nosotros también, bueno, a nosotros nos preocupa porque estamos viendo una realidad, analizamos en conjunto, ¿no? Pero esta gente que estaba ahí haciéndole la claque a Cristina, tanto en Recoleta, mirá donde vive la que te jede, como en el Congreso, no es la clase obrera, no es la clase obrera. No, obviamente que no. No, para nada. Casualmente, mira, estoy a punto de publicar, te lo voy a mandar un testimonio, porque es un informe como testimonial, sí, muy, muy detallado, de gente que participó el 17 de octubre, de reproducción de materiales. Ajá. De esa época, sobre la movilización del 17 de octubre. Sí. En el que incluso es interesante ver cómo la cúpula de la CGT como que no se decide, porque el paro finalmente decretan un paro para el 16, para el 17 no decretan ningún paro. Claro. Y después dicen que convocan un movimiento para el 18. Es más, después van a conversar con, a recibirlo a Perón y a conversar con Perón, la cúpula de la CGT, sí, donde realmente el 17 de octubre fue impuesto, pero no es una cuestión espontánea, ¿no? Fue impuesto como fueron impuestos, como fue impuesto, por ejemplo, mucho más acá en el tiempo, el paro del 7 y 8 de julio del 75. Sí. Es decir, fue impuesto por la movilización de las bases, claro, las comisiones internas, los organismos interfabriles. Mira, en este artículo es muy interesante porque muestra el rol de determinados dirigentes que jugaron al comienzo del gobierno de Perón, jugaron un rol, como fue Cipriano Reyes, sí, y todo lo demás. Cipriano Reyes y algunos otros dirigentes que fueron clave en el 17 de octubre, surge ahí de un gran conglomerado obrero, que era en la zona de una calle famosa ahí en el Dock Sur, y hay una zona muy importante en Berisso, que es la zona de los frigoríficos. Sí, en Berisso había, porque ya no están más, había tres frigoríficos: Armon, Swift, La Negrita. Uh-huh. ¿Me entendés? Que reunían a miles y miles de trabajadores que estaban separados por un muro porque cada frigorífico tenía su puerto. Claro. Pero eran frigoríficos de 10.000 trabajadores, sí, 5.000 sí, trabajadores, mujeres y hombres. Las mujeres también, una gran participación. Es más, hay una dirigente mujer muy importante, ahora no recuerdo el nombre, que tiene un rol muy importante en... Entonces, ellos salían de la fábrica y hicieron asambleas multitudinarias para marchar con camiones y todo lo demás hacia la Plaza de Mayo el 17 de octubre. Y los de Dock Sud y toda la zona de la calle Nueva York, que se llama, que es famosa esa calle porque también están los establecimientos frigoríficos y del cuero y de la carne, metalúrgico y demás, pegados al puerto, pegados al puerto de La Boca, el antiguo puerto. Uh-huh. Que está en realidad está al lado de lo que se llama Puerto Nuevo, que es el puerto que existe ahora. Sí. Y que fueron ellos los que vinieron en grandes manifestaciones, no espontáneos, pero sí organizados por el activismo de base, claro, por los dirigentes obreros que estaban trabajando. Y eso es muy importante. Y como en el 75, se dio el 17 de octubre. Seguro que el apresamiento de Perón jugó un rol muy grande, porque después de la década infame, en muchos sectores obreros habían visto que Perón había tenido una política diferente, que había empezado a recibir los dirigentes sindicales, que habían conseguido cosas, reivindicaciones. Entonces, el apresamiento de Perón estaba muy claro como visto como un ataque a los intereses obreros. Claro. Eso despierta un repudio muy grande y una movilización muy grande. Después, por supuesto, la historia fue como fue, digamos, que no viene al caso ahora, pero... Sí. Después vino el relato. Claro, exactamente. Que fue Evita la exactamente. Recorría los establecimientos. Así que bueno, mirá, yo, para... Emilio, te agradezco que hayas tenido la deferencia de escucharme. Me parece que estoy súper excedido en el tiempo. Está bien, ¿no? Porque aparte esto es parte de una historia que nosotros necesitamos transmitir a estas nuevas generaciones. Claro, ¿no? Claro. Transmitirla, claro. Que aparte, bueno, tiene que ver con este presente, como vos mismo decís, ¿no? O sea, todo esto que se viene concatenando desde... Mirá, ya desde aquella época, ¿no? Porque la burocracia actuó como burocracia, a la conveniencia, como mismo lo está diciendo, ¿no? La CGT no... El paro lo decreta cuando ya las masas estaban movilizadas y... Claro. Y con medida de fuerza, pues, fundamentalmente ahí en los frigoríficos, que empezó en Swift, ahí que estaba el famoso José Peters, dirigente fundador del gremio de la carne, ¿no? Y después, como también la historia nos va mostrando situaciones donde, justamente, mira, dos cosas importantísimas que en tu relato, digamos, en tu exposición. Por un lado, el peronismo ha sido el partido del ajuste histórico en nuestra historia, incluido su primera época, ¿no? Porque vino a controlar, vino a desmovilizar y vino a aquietar a la clase que estaba tomando otro rumbo, ¿no? Con aquellas direcciones cegetistas que eran socialistas uno y comunistas otro, ¿no? Por un lado. La vuelta en el 73 justamente vino a tratar de abortar un proceso que había nacido con el cordobazo, eso bueno, lo hemos charlado varias veces nosotros, y bueno, no pudo, se le fue de las manos. Y después, bueno, ya recuperada la democracia, con el menemato también, bueno, vino a poner orden en la crisis que se había desatado con el gobierno de Alfonsín. Y después, Dualde y compañía y lo que sigue, también vino a aquietar a las multitudes movilizadas y en las calles, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, que los grandes acontecimientos donde la clase obrera ha expresado como clase y ha producido cambios fundamentales en la política y en la economía del país se han dado desde las organizaciones de base superando a las direcciones gremiales burocráticas, ¿no? Bueno, esto que hablamos del 17 de octubre del 45, bueno, el surgimiento después de expresiones como la CGT de los argentinos, que eso venían de empujadas desde abajo esas direcciones, y no todos los gremios estuvieron en esa. Las jornadas esas históricas del año 75, exactamente igual, ¿no? Las coordinadoras obreras de los cordones industriales, que fue lo que provocó el enfrentamiento que alcanzó, si se quiere decir así, no digo derrotar, pero sí le puso un freno al proceso que se había iniciado con el Rodrigazo de aquella época, justamente, en el gobierno peronista, que era un proyecto de ajuste fenomenal para sobre los ingresos de la clase obrera, ¿no? Y ahora esta situación que estamos viviendo, ¿no? Este gobierno, más allá que digan lo que digan, está demostrando peronismo, cristinismo, como lo queramos llamar, que están para meter el ajuste. Y no lo pueden negar, no lo pueden negar. Esto que estamos sufriendo hoy los trabajadores, esta inflación galopante y dañina, la estamos sufriendo bajo el gobierno de esta gente, ¿no? Entonces, ojo, no es que sean peor que los otros, no. Los otros son también igual. Y como vos mismo decís, ¿no? Esta actitud televisiva de la vicepresidente, que empieza a mezclar y empieza a poner todo, a exponer a todos, ¿no? Como diciendo, bueno, somos todos acá corruptos, uno más que otro, ¿qué me vienen a joder a mí? Bueno, la verdad es que ha sido espectacular esta charla, Daniel, la verdad es que me ha encantado. Me alegro, mándame el audio para que te escuche, que te autocritiques después. No, bueno, ha sido genial, la verdad es que a mí me ha encantado. Bueno, Daniel, te agradezco como siempre. Y agradecerles a ustedes y al compa que está ahí en los controles. Bueno, ok. Bueno, nos estaremos escuchando el próximo miércoles. Un abrazo. Claro, un abrazo. Chao. Chao, querido, chao. Bueno, interesante charla, ¿no?, con Daniel Logotelli. Ya un poco hice la síntesis de lo que hablamos en el cierre con él, ¿no? Pero es importante, compañeros, compañeras, oyentes, saber algo de historia para ubicar el presente y entender este presente, ¿no? Y un poco como nosotros insistimos, ¿no? La salida, como incluso lo planteaba el compañero Daniel, es la salida, la única salida posible a esta crisis de Estado, a esta crisis del capitalismo, que se expresa solamente en la corrupción de unos y de otros de los que le ha tocado gobernar, es una salida de los trabajadores, con un gobierno de los trabajadores, y con un Estado controlado y dirigido por los trabajadores. Por supuesto, desde nuestras concepciones, desde la chispa decimos, esto no es posible a través de una simple elección. Acá hay que hacer un cambio radical más profundo y más desde la base, más de un cambio radical y bueno, con una concepción de conquista de poder. Bueno, con esto vamos a un cortecito y volvemos ya para despedirnos.